Tuya es la gloria, Señor. ¡Aleluya! Ayúdame con las manos. Arrebatado fui al trono del Señor. Allí los ángeles adoran sin cesar a Jesucristo Rey, al Padre Celestial, aquel que derramó su sangre por ti, por mí. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. Al que está sentado en el trono, a la diestra de Dios, rodeado de esplendor, de gloria, fuego y luz. Allí los ángeles se postran ante Él, diciendo: Santo, Santo el Señor. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. Levanta tus manos al cielo y vamos a adorarlo en esta noche. Padre, te honramos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora. Oh, sube el lado del poder, la majestad del dominio, la gloria para siempre. Honra y gloria, fuerza y dominio, al que reina. Soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. La gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida es de Él, soy propiedad de Jehová. Tuya es la gloria. Qué noche tan especial para mí poder compartir estos 25 años con ustedes, mi gente, mi pueblo. Y aquí al frente tener tantos personajes distinguidos, tantos pastores, compañeros, mentores que prácticamente me han visto crecer y están esta noche compartiendo esta preciosa noche conmigo. Dicen por ahí, hay un dicho que dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero yo no sé por qué tiene que ser detrás. No puede ser al lado. No entiendo eso. Mi esposa Alma para mí no es solamente mi mano derecha, sino mi mano. Viste, mami, empecé a hablar de ti y se apagó el micrófono. Es mi mano derecha, mi mano izquierda, es mi pierna derecha, mi pierna izquierda, es mi cabeza. Aunque todos sabemos que ella es el cuello que mueve la cabeza. Pero por lo menos yo lo admito. Hay un montón de ustedes que es lo mismo, pero no dicen nada, se quedan callados. Mami, ponte de pie, sweetie. Mano y hermana, hermana Alma Berrío. I love you, sweetie. Y mi gorda Danieli, mami, I love you, sweetie. La cara del pay. Hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes y tan poco tiempo que tenemos para hacerlo. Pero hay siempre canciones que a todos nosotros nos marcan, nos tocan. Y hemos tratado de escoger de 245 para poder cantar algo. Es decir, no, lo que estoy tratando es, lo que estoy haciendo es un disclaimer. Por si acaso, si a alguno de ustedes no le canto la favorita, no salgan de aquí enojado. O sea, me estoy excusando desde ahora. Pues yo sé que usted ya tiene su cancioncita y guardada. A ver si va a cantar. Y yo sé que cuando llegue allá afuera, hermano, no canto la mía. Va a buscar un tremendo lío. Pero yo creo que yo escogí la que más o menos a todos ustedes les gusta.